RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. El Bolsón, Río Negro. Santiago Maldonado lleva ya más de 27 días de desaparecido y la causa se enrieda en vez de aclararse. Tras la puesta en visibilización del testigo clave que tenía una llamada realizada al teléfono de Santiago Maldonado un día después de haber sido desaparecido, las cosas se siguieron complicando. Charlamos con Ariel Garci, el testigo en cuestión, quien esto nos contaba y nos anticipa que la lucha sigue. Bueno, soy Ariel Garci, era testigo reservado en el caso Santiago Maldonado. Yo fui quien presentó la prueba de la llamada que realicé 24 horas después de que Gendarmería se llevó al Brujito de la Pulov. Yo también estuve detenido el 10 de enero en la represión que sufrió la misma comunidad bajo las órdenes del juez Guido Tranto. Que la gente, esperemos que las pruebas que hemos presentado sirvan. Me entero que la fiscal Ávila pidió el secuestro de los teléfonos de los gendarmes, no de todos. Espero que eso ayude a corroborar la prueba que yo presenté. Y nada, lo esperamos el martes a las 5:30 en la Plaza Pagano en El Bolsón para seguir pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, lo mismo el viernes primero, a cumplir un mes de la desaparición del Brujito. Se realizó el encuentro anual de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta vez en Rosario, provincia de Santa Fe, en donde los compañeros y compañeras, entre otros, de Radio Comunitaria y Popular Che. Bueno, mi nombre es Luis Guzmán, yo participo en la Radio Popular Che Guevara, es una radio comunitaria alternativa y popular que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, estuvimos participando del 14 encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular en Rosario. Se hizo en 3 días, el primero en una presentación en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, los segundos 2 días, que fueron los que más se abocaban a la parte de formación y debate, en el ICEF número 11, tuvimos una participación de alrededor de 200 compas que vinieron desde diferentes provincias, desde Catamarca, Jujuy, Misiones, Córdoba, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, del resto de la provincia de Santa Fe. Vinieron una pareja de compas de Brasil, no recuerdo la ciudad, pero creo que cerca de Río de Janeiro, por allí estuvieron viniendo, se clavaron como 36 horas de viaje. Y eso es como lo valorable de toda la participación colectiva de diferentes puntos que integran la Red Nacional de Medios Alternativos y que apuestan con los talleres de formación. Vinieron compas que prepararon los talleres que se dieron, como por ejemplo radio e internet, producción gráfica, fotografía, periodismo económico, arte, lucha y comunicación. Estuvo muy lindo ese taller, se generó un mural en una cercanía donde se estaba realizando el encuentro, allí en un muro, en una pared, se realizó un mural colectivo. Y bueno, también estuvo muy interesante la participación de compas de mapuches que estuvieron exhibiendo una muestra de las fotografías que se toman estos compas de Río Negro. Mostraron 80 imágenes, en las cuales muchas tenían que ver con la represión al pueblo mapuche, que se dio el 1 de agosto, donde desaparece Santiago Maldonado. Estuvo muy interesante la cuestión política de esa muestra y la participación de los compas allí en esa muestra fotográfica que nos vinieron a compartir desde Río Negro. Después, además de los talleres, se dieron algunos paneles, entre ellos estuvo más que interesante el de visibilización de luchas y el de el juicio a la policía de Macri. Allí estuvieron exponiendo compas de ANRED y bueno, de diferentes

Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Formosa. El juez López Picabea denegó el pedido de excarcelación del referente huichí Agustín Santillán, detenido hace más de 4 meses de manera ilegal. La esposa de Santillán, Gabriela Torres, dijo que Agustín fue trasladado a la alcaidía de Las Lomitas, por lo que suspendió la huelga de hambre que llevaba adelante. Acá todavía estamos muy mal por la noticia que nos llegó ayer, que negaron la libertad de Agustín. Hoy me mandó un mensaje el abogado que ya lo trajeron acá a Las Lomitas. Voy a intentar de ir a verlo para saber si va a levantar la huelga de hambre. Porque eso es lo que más queremos nosotros, queremos que él levante la huelga, pero no, cuando fui no pude convencerlo de que levante la huelga. Gabriela Torres denunció que es vigilada de manera permanente. Acá no tengo libertad, salgo a buscar alimento y me siguen los de inteligencia. Entro a un kiosco, un almacén y entran también para ver qué compro. Todo eso, voy a la terminal y salgo de mi casa y ya me sigue una moto. Llego a la terminal y me sacan foto, sin disimular nada. Subo al colectivo y me sacan otra foto y se ve que está haciendo una llamada y no sé por qué hacen eso. En la ronda de los jueves, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, pidió por la libertad de Agustín Santillán en la Plaza de Mayo. Queremos agregar que sigue preso y en huelga de hambre Agustín Santillán en Formosa. No tiene ninguna acusación para que esté privado de su libertad. Sin embargo, sigue preso. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rioja. La cooperativa de trabajo rural El Fuerte de la localidad de Villa Unión corre el riesgo de ser desalojada por una orden de la justicia federal. La finca es trabajada desde hace más de 30 años por la familia Sosa, ya que las tierras fueron abandonadas por un propietario privado. La Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas denuncia un manejo irregular entre abogados y bancarios. Dialogamos con Francisco Ortiz, referente de FERCOA, quien detalló la situación. Hay dos situaciones complicadas en el caso. Una de las situaciones es el manejo, digamos, del Banco Nación con los abogados. La hipoteca estaba tasada en 4.000 pesos cuando nosotros fuimos a hablar en el año 2014 y la terminaron vendiendo a principios del 2016 por 150.000 pesos a un particular, que justamente el particular está patrocinado por el doctor San Marcos, que es socio en su estudio jurídico del doctor Sotelo, que es el abogado del Banco Nación. Entonces estas cosas, estos manejos, esta generación de plata fácil a partir de la tierra y a partir del ninguneo de la clase trabajadora, ¿no?, de la clase popular, generan este tipo de situaciones que provocan estas cuestiones. Por ejemplo, 10 fuentes de trabajo que están en peligro, como vos decías, con mucho esfuerzo. Nosotros ahí tenemos invertido en la finca solamente este año en pastura, calculamos más de 100.000 pesos. Me parece que estas cuestiones son las que hay que empezar a desenmascarar justamente para que no sucedan más. Por otro lado, se exige a la justicia que cumplan las normativas vigentes que amparan a los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar. Y lo otro que a nosotros nos parece muy importante y fundamental para la causa, pero también tomándolo, o sea, como militancia de FERCOA, sobre todo, porque en FERCOA hay muchas cooperativas vinculadas al sector rural y al sector de la agricultura familiar, es la plena vigencia de la ley 27.118, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que la provincia adhirió en abril de 2016, y en su artículo 19 dice que para todos los agricultores familiares que estén en situación de desalojo se suspende la medida